Ya sabemos que el femenino se forma añadiendo una E, como norma general. Ahora vamos a ver unos femeninos que son un poco irregulares porque, además de añadir una E, van a añadir algo más, o quizás deberíamos decir que la raíz del adjetivo se va a modificar. Primero voy a pronunciar los adjetivos que acompañan a perro, chien. Son beau, gentil, vieux, blanc. Y ahora los femeninos que acompañan a perra, chienne. Belle, gentille, vieille, blanche.